Seguimos aquí en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid con el lema Otro Mundo es Posible, Otro Madrid también, en un edificio maravilloso que es la Tabacalera, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, da gusto estar en este patio, acompañada ahora con César como en la parte del sonido, y vamos a tener a también a nuestra compañera Mari Carmen en la entrevista que vamos a tener ahora con dos personas muy especiales. Presento a Andoni Ross y a Alicia Aburto, ¿verdad? Entonces, los dos nos van a hablar de la Asociación de Presos y de Represaliados Políticos, AERPA. Cuéntanos un poquito, empezamos con Andoni y luego ya nos va a contar su caso concreto Alicia. Andoni, cuéntanos un poquito en qué consiste esta asociación. Bien, se creó en las cárceles franquistas, concretamente la más activa entre ellas era la de Burgos. Ahí nació la idea de asociarse, aún en la clandestinidad y en la cárcel. Y de allí surgió después, en la puerta de la transición, que fue legalizada y con unos objetivos claros de conseguir esclarecer la verdad sobre los hechos en general, y conseguir que la justicia hiciera pagar a los culpables aquel sufrimiento. ¿A cuántos expresos y represaliados políticos hubo en aquella época? En un principio la asociación creció a partir de ahí como la espuma, debido a que se encargó de gestionar los expedientes pendientes de esclarecer, alcanzándose la cifra de casi 200.000 expedientes. Y hacían mucho cola en la sede que teníamos en Campomanes 8... Hacían cola las personas, las familias, buscando esa justicia, dando la vuelta al edificio. O sea, que es como esas colas que vemos en el Cristo de Medinaceli, todavía, pues existían para esto. ¿Y en qué ayuda? ¿Cómo ayuda la asociación a los ayuda presos? La ayuda que hace la asociación de entonces es asesorar a estas personas, a los familiares. Ha habido programas concretos de ayuda y de restablecimiento de la verdad. Ha habido gestión de alguna compensación para las familias desamparadas, y hay que decir que los gobiernos de sensibilidad social, llamados de izquierdas, tal vez se atendieron con mayor interés estas demandas. Habéis hecho un documental, ¿no?, que se llama Entre la solidaridad y la memoria. En el 2012 conseguimos formar testimonios vivos de los que aún viven, estaban con nosotros, porque veis, tenéis que entender que la mayoría sobrepasa los 90 años y nos queda poca gente de esa edad en la asociación. Nos vamos incorporando hijos y nietos y amigos. Tenemos aquí a Alicia, también a Burto, que viene de Chile, ¿no? Cuéntanos. Sí, soy chilena, pero vivo aquí en Madrid ya hace una cantidad de años. ¿Qué es lo que te vincula a esta asociación? Pues, lamentablemente, tal cual hubo la guerra aquí, la hubo en mi país. Y lamentablemente, pues, cuando pasó esto aquí, nosotros en mi tierra, mi padre y mi familia, Norma Salazar Flores, fundadora de Democracia Cristiana en Chile, y mi padre, Guaso Araucano, de la novena región de la Araucanía, protegía en ese tiempo a los refugiados que llegaban desde España. Y eran refugiados que eran presos políticos de aquí, o presos que de la época franquista. Ok. ¿Y tus padres los acogieron? Exactamente, en el territorio indígena chileno. Qué interesante historia, ¿no? Mucho español llegó allí a guardarse de lo que había aquí. Es decir, que muchos españoles se fueron a América Latina a buscar refugio, sí, ¿no? A buscar sí. un lugar donde vivir porque no tenían libertad suficiente en la época franquista. ¿Podríais poner algún ejemplo de algún caso concreto? De diásporas. Bueno, concretamente Chile, Argentina, México, sobre todo con el gobierno de Cárdenas, sí, atendió a muchos españoles, incluso crearon casas culturales allí en las que se abastecían de los que huían. Sí, Alicia. Quiero comentar una cosa que es muy importante que lo sepa todo el mundo, que nosotros en América tenemos un lugar que se llama Tierra de Nadie, que es los Andes, a donde hay una ruta que es frontera natural. y es la tierra de nadie, donde todo el mundo peregrina y nadie manda ahí, sino el que camina ahí camina por amor y por libertad, por dignidad, justicia. Es un y lugar amor, donde no hay fronteras. No hay frontera, no hay igual, no hay diferencia. Hay, no es porque yo sea chileno, tú argentino, tú peruano, tú colombiano, tú mexicano, tú europeo, no, no. Y gracias a Dios, la naturaleza nos ha dado ese lugar de camino ancestral a donde se camina hasta el día de aún. Y se camina todo el año. Qué curioso. Os iba a preguntar que la gente que se va a Latinoamérica, expresos políticos, ¿hacen ya su vida en Latinoamérica o vuelven después? Una vez pasado el franquismo, habrá una división, gente que vuelva y otros que ya se hayan quedado allí, ¿no? Lógicamente. ¿Tenéis algún caso concreto o ejemplos? Sí, muchos casos de gente que ha vuelto porque ha dejado aquí familiares, más o menos protegidos. Y ellos son los perseguidos y se fueron por eso. Entonces, cuando se restablece la democracia, desde la transición, aparte de la amnistía que echa a los presos de la cárcel, pues se produce la vuelta de mucha gente, abrazando la libertad que se estrenaba en España de nuevo, ¿no? La muerte del dictador. ¿Qué dice Alicia al respecto? Yo recuerdo muy bien a una persona que ya lamentablemente no está aquí, que se llamaba Aida Castelló Paso, española. Ella y su familia se quedaron ahí. La conocí en Concepción, en Maipú 101. Era una ferretería de coches. Y ella se fue de aquí huyendo del franquismo y se quedó allí. Y por fortuna de Dios, mira cómo gira el mundo, ¿no? Cuando mi madre necesitó protección y la damos por muerta, en los campos de ella, por los montes de la octava región, esa señora le salvó la vida a mi madre. 5 años buscándola y todo el mundo la dábamos por muerta. Y esa señora, Aida, que era española, o Paso, de Maipú 101, Concepción, le salvó la vida a mi madre. ¿Cómo le salva la vida? Guardándola en las montañas, en su territorio, y la dejó ser como era. Como ella un día le extendió la mano anteriormente, cuando ella estaba bien y ya estabilizada y con su negocio y con una posición económica. Nosotros eso de lo económico y tal, nosotros esa vanidad no nos damos importancia. Nosotros le damos más importancia a lo espiritual, a lo sentimental. Que esas cosas no se pueden comprar en un supermercado, señor. Los sentimientos, uno no puede ir a un supermercado y decirle, señor, ¿me puede dar usted 2 gramos o 3 kilos de azúcar? En vez de decirle azúcar, deme 3 kilos de felicidad, 2 de amor y 1 de ternura. Qué bonito eso. ¿Ah? Yo no puedo. Qué buena idea. Yo no puedo ir. Yo tampoco. Entonces, ¿sabes? Bueno, lamentablemente no podemos hacer eso. Alicia, yo te doy un poco. Yo te doy un poquito. ¿Cuántos gramos quieres de felicidad? Claro, ¿cuántos gramos de felicidad? No podemos ir al supermercado y no podemos decirlo. Lamentablemente no. Esas cosas no tienen precio. Esas cosas es lo que nosotros le damos valor. Pero lo que nos vienes a decir es que se produce una historia ya, entre ahí, la gente humana, que ya está, humana, claro, y tan los refugiados, claro, españoles. Fue una unión tan, tan linda, tan humana, tan especial. La magia de la música te sigue. Exactamente, es que escucho ya los tambores y me dan ya ganas de salir ahí a danzar. El Juan Mapú ya está danzando. Ahí mi gente está en cadena, claro, todas las sí montañas, pero toda lo América. Cierto es que sí se produce, pues eso, una conexión entre América Latina y España con todo el tema de asociación de con los expresos políticos, ¿no? Te quería preguntar, Andoni, si crees que en España se ha silenciado mucho este tema en medios de comunicación, si se ha silenciado, ¿no? ¿Qué ha pasado con este tema de la época franquista, sí, de la que apenas se...? Tenéis que entender, las generaciones jóvenes, que estas personas perseguidas solamente por defender ideas de libertad, ni siquiera ideas de izquierdas, ideas de libertad. Vivir en la República era vivir con una gran cultura en desarrollo, una gran educación para todos, universal, que perdimos en la guerra. Con muchas vidas también. Madrid fue una de las últimas en caer, fue resistente hasta el final, aquí se peleó duramente y muchos excombatientes que todavía viven entre nuestros asociados, pues se emocionan recordando aquella defensa de Madrid hasta última hora, ¿no? Dejaron, no se fueron, se fueron luego cuando pudieron, huyendo de la muerte, ¿no? Y hoy nos encontramos, después de 40 años de transición, de libertad, de nuevo, con la traición de los políticos con este tema. Digo la traición porque no han hecho caso apenas de conseguir zanjar esto para siempre, con un reconocimiento público y político en el Parlamento, y se han dedicado a darnos dádivas, según las íbamos pidiendo, las migajas del dinero, que incluso subvencionaron este DVD, bueno, en el gobierno Zapatero, todo uh-huh. ese detalle, bueno, nos financió el coste. Pero lo invertimos aquí y quisimos dejar aquí manifiesto todo aquello que podíamos conseguir recomponer. Que se llama Entre la solidaridad y la memoria. ¿La gente dónde puede conseguir este documental? Lo tenemos nosotros a la venta y sacamos para poder subsistir. ¿Cuánto vale? 10 euros. 10 euros, sí. Vale. ¿Y cómo la gente puede localizaros a la en la asociación? ¿Cuál es la actualmente página web? Somos aproximadamente 100 socios, de los cuales la mitad son de mayores de 90 años. Lo podéis imaginar. ¿Y tenéis página web o un correo electrónico? Sí, tenemos la página web, que es asociaexpresospoliticos.org, y ahí os atendemos con mucho gusto. ¿Un email de contacto? ¿Un email de contacto por si alguien...? El email de contacto puede ser el mío. Como secretario de la asociación lo presto siempre y lo dejo en la tarjeta con los 5 o 6 componentes de la junta uh-huh. directiva. Vale. ALROSOLER @hotmail.com. Bueno, quería preguntarle a Alicia, porque Alicia vive en España desde hace mucho tiempo, sí. ¿no? Ella ha vivido primero en Chile sí. y luego se viene a España. ¿Por qué te vienes a España? Por lo mismo, porque lamentablemente cuando uno tiene un espíritu de esa manera, y a mí me tocó conocer la realidad y la verdad duramente, inocentemente, me tocó los primeros años de vida sobrevivir y fui criada entre los guasos de Chile, los guerreros, los que defendían la patria de verdad por amor, los que daban la vida por amor, por defendiendo al prójimo, y no importaba qué raza fuera, si eran argentinos o chilenos o si fueran peruanos, colombianos, no importaba, eran humanos, eran hermanos, eran peñ, eran langem, lanmian, hermanas y hermanos, cudáis padres y madres. Entonces no había diferencia alguna. Se hizo un juramento de generación en generación, hasta el día de hoy sigo cumpliendo como guasa araucana que soy. Y digo guasa araucana porque así lo puso el español, porque realmente somos mapuches, que significa dueño de estas tierras, de esas en América. Bueno, querías preguntar, Mari Carmen, algo respecto a lo que estamos comentando de los expresos políticos. Sí, claro. Quería Alicia mencionar una cosa muy importante, porque yo en mi país, lamentablemente, nosotros por defender el agua y los campos y nuestra cultura, tal cual la siento yo y la expreso, y como usted me ve, sin careta alguna, no hay más. Soy libro abierto para quien sea. Y mi historia está escrita y es pública desde que nací. Desde 1979, cuando hicieron La Voz de Arauco en Padre de las Casas, Temuco. Ahí contaron mis primeros años de vida. Y de ahí me llevaron y me pusieron un nombre. ¿Cuál fue? Alicia Noemi Aburto Salazar. Por orden del Juan Mapú. Y criada y guerrera de mi pueblo. Guardiana por amor, sí, por amor, siempre por amor. Así da gusto, ¿eh? con guerreras así. Las mujeres guerreras al poder. Se ha parado hasta la música y todo, ya. Dime, Mari Carmen, ibas a preguntar algo. Sí, bueno, es que sí. Estoy rescatando aquí la memoria, qué importante es para la identidad del ser humano. Cuando la memoria desaparece, no es, esto no es una estrategia así al azar, de que no quieran visibilizar todo este sufrimiento de los presos. Y es una de las cosas que el Foro Social precisamente rescata, la importancia de la memoria. Uno de los talleres que estoy viendo aquí, que es la memoria, el trauma psicopolítico y la ciudadanía herida, que aquí tenemos una historia hermosa, humana, pero aquí también se ha planteado desde diferentes talleres. Creo entender que habéis estado acompañando uno de los talleres también, ¿no? Sí, colaboramos de forma unánime tanto la Asociación de Niños Robados como Expresos o como la de Democracia y Memoria, que es AMESDE. Compartimos incluso el local en Ribera de Curtidores 37, en el foro, y ahí tenemos también exposición de libros y atención a los que se sientan todavía solos y quieran averiguar qué pasó con sus antepasados, porque seguimos todavía descubriendo, tratando de descubrir tumbas comunes en las cunetas, en este país, 40 años después de la democracia. Alicia quería comentar algo, sí, respecto a sus antepasados, sí, también, ¿no? Lo de los traumas esos que toca a mi niña, que fue un tema así como un meter la llaga en la herida, ¿no? Ay, que a mí todavía me hace pupa, pero no importa, ya estoy acostumbrada. No, pero es un caso muy delicado y real. En mi tierra y en esta tierra, lamentablemente, y en todo el mundo, los que más sufren son siempre los que menos daño hacen, que son los niños y los ancianos. ¿Sabes lo que tuve que ver yo en esos montes? ¿Sabes lo que es ver gusanos con carne podrida y un niño llorando, agarrado de un cuerpo muerto? Y sacarlo de ahí, llevarlo conmigo, incluso a rastras, porque yo era una niña, y esconderme en una canal mientras los demás luchaban y seguían cayendo cuerpos, llevarlo a refugiar, eso no se puede borrar en la vida. Eso ni con mucha terapia, solo con amor. Yo creo que una de las formas de borrar, que además se habla, bueno, ya estamos metiéndonos en temas de traumas heredados y historias heredadas y sin resolver, yo creo que es hablando y visibilizándolo. Cuanto más se habla, más se aclara, se entiende y se llega a una resolución de tu vida personal, en tu historia familiar, que esa historia familiar, ya tú me dirás, Andoni, qué influencia tiene en la política y en la sociedad. Es muy importante. Qué olvidados están los ancianos y las ancianas, que es uno de los daños mayores que hemos hecho en esta sociedad. Este capitalismo lo ha hecho muy adrede, por supuesto. ¿Cómo nos van a contar, para qué nos van a contar si no podemos, si no quieren que aprendamos de nuestra propia historia? Nos tienen, nos manipulan a través de esconder nuestra verdadera origen. Es muy importante todo esto, otros, ¿verdad, Andoni? ¿Hacéis un trabajo al respecto? Sí, en otros países hay que recordar que han tratado este tema de forma más democrática, más cercana al pueblo, al que sufre, y han restablecido esa memoria, que es ejemplo a seguir. El caso alemán, por ejemplo, o el caso francés. En España, hace dos días o tres, asistimos convocados por la nueva alcaldesa de Madrid a una reunión en su sede, ahí en Arenal, 71, y en lugar de recibirnos ella, pues mandó que nos recibiera la presidenta de una comisión que se acaba de crear, un comisionado por la memoria histórica, que encabeza Paquita Sahuquillo. Paquita Sahuquillo nos presenta la composición de su comisionado, y lo forman nueve personas, de las cuales tres representan a los partidos, la parte alícuota que les debe corresponder en esa comisión, partidos que no se han preocupado para nada de la memoria histórica, incluso no la han negado, han votado en contra de medidas y de leyes que protegían y que esclarecían esta demanda eterna. ¿Por qué será? Y incluso mete a un cura en la comisión que representa a la Iglesia, porque no solo a la Iglesia, representa a lo más retrógrado de la Iglesia, porque es era ayudante de Rocco Varela, sí, que ha sido hasta desestimado por el nuevo Papa. al frente de la Iglesia Católica, sí, española. Sí. Bueno, pues nos mete a un cura aquí que nos puso los pelos de punta. ¿Qué pinta un cura en una comisión que tiene que investigar, tiene que esclarecer aquello que la Iglesia incluso ha colaborado en tapar? Aquí en España, por lo menos, ¿no? O sea, estuvieron siempre al lado de Franco. Y por eso Franco quería ser investido santo, bajo palio, y se paseaba de esa forma, con sus botas encima de los cadáveres. Nos repatea esta idea y Paca Sauguillo tomó debida nota, supongo, de todas las quejas que hicimos allí, 60 asociaciones de la memoria. Lo que más me gustó de aquella reunión fue que todos coincidimos en una cuestión: que el ayuntamiento ponga en marcha de una vez la estructura política sectorial para la memoria histórica, porque eso obliga a que también los partidos incorporen esa estructura política en su seno y se cree la Secretaría de Memoria Histórica. Y también obliga a que los colegios públicos y concertados y los consejos educativos de todos los colegios tengan en su seno un apartado para la memoria histórica y podamos llevar las asociaciones de la memoria histórica, el DVD o la charla correspondiente a la enseñanza media y superior. Mira, no digo la enseñanza inicial, porque a lo mejor son demasiado niños y deberían de aprenderlo en su casa, pero sí ese nivel de formación, deberían de conocer esa memoria a través de lo que tenemos de historia. La historia que no se cuenta, ¿no? La historia que no se cuenta y que ha pasado, sí, y que se sigue silenciada a causa de, pues eso, de algún modo. A causa de que hay muchas familias políticamente militando en varios partidos que tienen que ocultar su pasado. ¿Y qué identidad nos deja? Exacto. Mira, Fátima, te cuento que desde el punto de vista antropológico, esto es así, esto es un hecho, se dice que las sociedades, el ser humano único en particular, que no tiene una identidad clara, por ejemplo, las zonas que han sido colonizadas siempre, que se han manipulado, han habido guerras civiles que no se ha resolucionado y no ha habido una solución clara y se oculta toda su historia, son sociedades que están en constante conflicto y no hay un cambio real. Están en un conflicto interior porque cada ser humano tiene un conflicto traumático interior en el que se genera mucha negatividad, en el que se genera mucha dependencia, se genera crisis, que no me extraña que España esté en este conflicto de falta de identidad, como sucede en muchos países latinoamericanos que están, se sabe, en África, tienen muchas guerras, tienen mucho conflicto, son fáciles de colonizar, son fáciles de volver otra vez a perder la identidad, de engañar, como sucede en esta sociedad. Se oculta la verdad. Alicia quería comentar algo ahora. Bertolt Brecht, aquí tienen unas frases que tengo ganas de decirla, que han creado un calendario muy bonito, que tengo que decir, que nada más verlo dice: no le temo a la represión, que es una frase que todo el mundo conoce, del Estado. Yo a lo que temo es al silencio del pueblo. Y respecto a la historia, ¿no?, a la verdad, Bertolt Brecht aquí tiene una frase que rescatan, ahí dice: cuando la hipocresía empieza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Alicia, dinos la verdad. A ver, Alicia, cuéntanos un poquito. Bueno, aquí dijeron de ley, y vamos a tocar la ley 169, que es una ley internacional, aprobada internacional, que se ha tocado en Ginebra, en la OTAN y en todo el mundo, aprobada, cínicamente aprobada, porque digo cínicamente aprobada porque no es respetada en ningún lugar del mundo. La ley 169 dice muy hipócrita, claro. Hipócrita, como dice Bertolt Brecht, ¿no? Claro, es de todo el mundo. La ley 169, estamos hablando de pueblos indígenas y tribales del mundo. Exacto. Que dice muy bien que se respetará nuestra cultura. Y si supongamos, nos vamos afuera por X motivo, se nos devolverán nuestra tierra y nuestro daño será pagado. Hasta el día de hoy, yo no sé quién es mi padre, quién de todos los hombres que maltrataron y violaron a mi pobre madre, a esa mujer que tuvo que parirme en ese canal, porque yo nací en una canal, en el Cerro Ñonol, al lado de un cementerio, cuando la policía la soltó en un camión. A ella y a muchas la cargaron como si llevar ganado. Eran puras mujeres preñadas y embarazadas. la soltaron en un canal muy profundo. Ellas pensaban que las habían soltado en el campo. Estaban libres. No, señor. No. Las golpearon hasta más no poder y las tiraban a la canal. Y ahí gente del pueblo se enteró y gente del pueblo iba a rescatar como pudiera. Mi madre fue una sobreviviente de ese día. Y a mí me sacaron de la canal porque todavía ese cordón no lo había ni cortado. Tranquila, Alicia. ¿No? Pero aquí estás para... Exacto. Son 40 años de silencio, dama. Claro, pero ya no estás. Mira, estás aquí hablándonos. 40 años. Por eso la voz de Arauco hoy abre su voz para todo el mundo. Una verdad. Muchas hermanas quedaron ahí. Muchas. Yo te voy a contar una anécdota que me dio risa. Me dio mucha risa en Bruselas, en una reunión internacional por el derecho al voto al exterior. Porque mira qué irónico. Argentina, Colombia, Uruguay, Perú tienen derecho a votar. Y el chileno en el exterior no tenemos derecho al voto. Y Uruguay tampoco. Son los únicos países sudamericanos que no tenemos derecho a votar. Qué curioso. Si el derecho es nuestro. Y no lo podemos ni siquiera hacer valer. Pero tampoco yo quería meterme, no quería ni votar, no quería ni inscribirme en el registro civil. ¿Cómo será que no sabía ni que tenía nombre ya y que tenía DNI? Hasta que me vine para acá. Me habían inscrito ahí, supe que ya estaba inscrita. Bueno, sí, Alicia, sí. Muchísimas gracias. Es que se nos echa el tiempo encima, son las 4:30. Queremos agradecer la visita tan maravillosa y esta entrevista tan genial, Alicia, también por querer abrirnos parte de su pasado y de su corazón, sacando todo lo que ha pasado, porque todavía falta mucho por descubrir desde mi punto de vista. Esto, hay muchas historias silenciadas, ¿no? Uh-huh. Y hay que seguir luchando por el pasado, ¿no? Para saber hacia dónde vamos, ¿no? Tener un poco de idea de qué es lo que pasó. Entonces, Andoni, si quieres añadir algo más. Simplemente a animar a los oyentes, a las personas con sensibilidad suficiente para que sigan apoyando esta causa. Porque también nosotros nos planteamos que no tendríamos razón de ser si se hubiera conseguido esclarecer esa verdad, hacer justicia y reconciliarse con las personas que han sufrido esa lacra. Y nada más, muchas gracias a vosotros por este espacio. Gracias, y sabéis que nos tenéis ahí en cualquier momento, ¿vale? Y igualmente, Ondas Sin Fronteras y Ágora Sol Radio os abre las puertas a Alicia y a Andoni. ¿Quieres muchísimas comentar gracias. Algo, Mari Carmen? ¿Algo yo, más? Yo solamente puedo decir que siempre he tenido un sublime respeto por las personas que tienen una historia atrás a cuestas. Y sea quien sea la perspectiva que plantee, que sea de una ideología que pueda estar de acuerdo o no, me da igual, porque tiene una historia en las carnes, en la memoria, que a mí me tiene que aportar mucho y me da identidad. Yo rescato de ahí. Yo rescato. Yo voy a contar una anécdota muy breve, aunque sea aquí, pero es muy importante que contaban. Y esto es de la perspectiva del respeto de una indígena, una española que llega y se encuentra con una amiga indígena y le dice, cuando tienes un problema, ¿qué haces? Y la indígena le dice, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, hablar con los ancianos. Con Rukudai. Y le dice, ah, bueno, y entonces cuando hablas con los ancianos, ¿qué dices? Pues, ¿qué voy a hacer? Hacerles caso. Exactamente. Maravillosa. Exactamente. Maravillosa anécdota. Porque son la voz de la sabiduría y a los que no escuchamos y a los que siempre vamos a poder recurrir y que están dispuestos a darnos los consejos, ¿no? De sabiduría. Uh-huh. y seguir adelante. Bueno, pues gracias por haber estado en este foro y por haber estado aquí colaborando con Ágora Sol Radio. Alicia, ¿algún dato yo más? Yo quiero agregar una cosa. Yo doy amor sin condición alguna. A granel, ¿la das a granel? A granel. No quiero que me pongan condiciones, ni fronteras, ni nada. Lo hago aquí y en el fin del mundo. Muy bien. Soy aquí, allá, igual. Y no cambio y no voy a cambiar. Tengo que cambiar en cosas, sí, y aprendo cada día. Porque tenemos que avanzar. Es una obligación diaria, ¿sabes? Claro. El cambiar y caminar. Pero el amor junto. Se crece así. Exacto. Pero hay las cosas que están bien, yo pienso que no hay que cambiar. Lo que está mal, hay que cambiar. pero hay mucha humanidad todavía y mucho amor. Por supuesto. Que hay ahí, y lo sé porque lo siento, y lo sé porque lo siento. Y hay mucha gente que está despertando conciencias, sí. Desde luego que sí. Por eso estamos aquí también, y Agora Sol Radio, y estamos haciendo este maravilloso foro social de movimientos en Madrid. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos. Nos despedimos. A todas, y gracias por vuestra empatía, y os invitamos a escuchar nuestro recital de protesta. Muy bien. Enormemente agradecido. Venga, un abrazo.